tratando de mandar y que el Señor tenía misericordia, ¿no es cierto?, de su piecito ahí. Amén. Agradezco al Señor, ¿no es cierto?, que lo vea usted en este lugar. Sí, Señor. La verdad es que hemos pasado momentos difíciles de salud. Nuestra hermana Mari Farfán, que avisamos que estaba con neumonía, ¿no? Pero aquí la vemos, gracias al Señor. Yo todavía estoy igual, pero no se le quita. Estoy igual, pero bueno. Para ayuda del Señor, igual. Sí, alegramos de verla en este lugar. Sí, gracias al Señor también porque Él me dio la fuerza para seguir adelante y alentarme. Amén. Para poder ir a la iglesia, porque la iglesia no puede, la otra no me daba la alta. Amén. Amén. El Señor, gracias a la que quisiera que me llegara a la casa, así que no podía salir. Bueno, ahí estuvimos orando porque como la hermana estuvo tan complicada el tiempo pasado, ¿no es cierto?, el tiempo de pandemia, que nos acordamos que estaba con problemitas, ¿no? Así que bueno, fíjense que estuvo muy lindo los estudios bíblicos en Illapel, el primer día un sol hermoso, oye, pero fantástico. Ayer ahí guateamos porque ya el día estaba muy feo, hermano. Y de vuelta para acá conversando con el pastor Felindo, se me empezó a apretar la garganta y ya estoy otra vez igual. Así que salimos para atrás. En lo físico, en la salud salimos para atrás, pero en la parte espiritual tuvimos mucha ganancia. Amén. Gracias a la misericordia. Amén. Y yo pienso de que todo eso que uno recibe allá también tiene que entregarlo, así que en algún momento vamos a entregar también las enseñanzas que recibimos allá en el estudio bíblico. Amén. Bien, hermano, yo voy a entrar a la palabra del Señor, usted clame para que Dios me ayude. Amén. El último caso, si me empieza a picar la garganta, hasta ahí no vamos a llegar, pero algo va a recibir. Amén. ¿Entiende? Porque es complicado cuando empieza la picación de la garganta. Que Dios nos revista de gracia. Amén. Bien, a ver, ¿dónde leímos? En Lucas capítulo 8, desde el versículo 22 al 25, ¿no? Amén. Donde Jesús calma la tempestad. Amén. Amén. Bien. Que Dios bendiga a la iglesia, amén, al coro. Amén. Amén. Amén. Esto era hijo. Eso era hijo que me gusta que me confirme el niño. Así es, Señor. Vamos a esperar que llegue la agüita. Ya, hijo. Este pasaje de Jesús calma la tempestad nos habla de algo que hemos escuchado tantas veces, hijo. Tantas veces. Los discípulos, gracias, habían pasado ya bastante tiempo con el Señor. Usted, ¿no es cierto?, pasa tiempo con su familia y ya va creciendo, van pasando los años y ya conocen, ¿no es cierto?, al esposo, a la esposa, al hijo, a los hijos, a los papás, ya se conocen ya. Los hermanos se conocen de memoria. Ya sabe que si le dice tal cosa se enoja, si le dice tal otra cosa se molesta. Ya los conocemos a todos. La forma de actuar, la forma de enfrentar la adversidad, la forma de trabajar, hablar, conversar, nos conocemos. En 3 años y medio que estuvieron juntos con el Señor, los discípulos ya conocían a su maestro, ya sabían quién era, ya estaban con él hace mucho tiempo ya. Y el Señor les hace la prueba de fe, porque usted se hablaba de que cada vez que usted está en la casa del Señor, va recibiendo palabra. Bien. Y esa palabra usted la toma y tiene la posibilidad de ponerla por obra en su vida en cualquier momento. Amén. Pero esto no es gratuito. El Señor tiene que hacerlo pasar por una prueba para saber si usted ha tomado en cuenta la palabra del Señor y si la pone por obra. ¿Entiende? Bien. Para eso somos probados. Bien. Entonces el Señor pone a prueba a estos discípulos. Y seguramente cansado ya de todos los días tener que caminar, subir cerro, bajar cerro, porque Israel no era un terreno plano, era un terreno de muchos montes. Por lo general, ¿no es cierto?, se habla de Israel sin tomar en cuenta que habían a lo menos 7 montes, 8 montes, uno más bajito, y se toman en cuenta que los más altos son 7. Entonces, no es un camino donde hay que caminar plácidamente, ¿no es cierto?, por un llano. Había que subir el cerro para llegar a un lugar, después bajar el cerro y subir el otro allá. Entonces, claro, era lógico que el Señor estaba cansado. Y llega el momento de la noche y se recuesta en la barca, ¿no es cierto?, cuando llegaron al lago de Genezaret, hoy día conocido como el Mar Muerto, bueno, está más arriba, perdón, el Mar de Galilea. El Mar de Galilea es un lago, no hay. No es un mar como conocemos aquí, que miramos para allá, y donde hay olas. Galilea, ¿no es cierto?, es un lago. Entonces, para los que conocen los lagos, lo han visto por televisión, no es mucho el oleaje que se levanta. Pero sí, es un lugar de mucho viento. Entonces, era obvio, ¿no es cierto?, que el viento llegó a ese lugar y empezó a levantar una tormenta, y el Señor estaba dormido ahí, ¿no es cierto?, en un lugar de la barca, y los discípulos se empezaron a preocupar porque estaba que la barca se daba vuelta. Entonces, yo entiendo, y esto lo he dicho tantas veces, una persona que conoce el mar, ¿no es cierto?, le tiene respeto al mar, pero también una persona que conoce el mar, ¿no es cierto?, es cuidadoso, pero no es tan cobarde para enfrentar las olas. Es valiente, pero aquí yo digo, en donde digo, tiene que haber sido muy fuerte el oleaje para que estos discípulos pensaban que iban a morir, pues, hermano. Tiene que haber sido muy fuerte. Por último, ya si me caigo al agua, nada, me voy para la orilla. Pero si ellos pensaron que iban a morir, es porque realmente era algo muy fuerte. Entonces despiertan al Señor, para abreviar, ¿no es cierto? El Señor se levanta y reprende a los vientos, reprende al mar, y todo se calma y vuelve a la bonanza. Pero la pregunta, ¿no es cierto?, que nos hace el Señor hoy día, que les dijo a los discípulos en aquel tiempo: ¿dónde está vuestra fe? ¿No se suponía que el Señor había hecho milagros y prodigios en su presencia y delante de sus ojos? ¿No se suponía que todos los días los discípulos traían un pan, traían dos panes, traían cinco peces, traían tres peces? Todos los días traían lo que podían reunir, y el Señor se encargaba de multiplicar. Algunos, ¿no es cierto?, que estudian la Biblia, no entienden lo que está escrito aquí y piensan que el Señor hizo un milagro un día y 15 días después hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces otra vez, y después de un mes volvió a hacerlo. Bueno, y durante el mes que hacían, se morían de hambre. No, todos los días el Señor les daba alimento, hijo. Todos los días. ¿Y por qué lo hacía así? Para demostrarle a Israel que el mismo Dios que tuvieron en el desierto, ¿me entiendes?, donde todos los días les daba maná, ese mismo Dios es el que estaba con ellos acá. Y los necesitados, y los pobres, y los cojos, los enfermos que le seguían, eran alimentados todos los días por este maestro de Galilea, que se creía, ¿no es cierto?, que era un falso profeta. Pero Israel no se dio cuenta que era Dios mismo en la tierra, caminando entre ellos, haciendo milagros y prodigios. Y los discípulos, que eran los más apegados a Él, vieron estos milagros todos los días. ¿Saben lo que significa ver un milagro? Aquí lo vimos. Nuestra hermana Magali, ¿cómo está contenta porque el Señor nos permite que sus heridas se sequen? ¿Y cómo se admiran los médicos? Porque en tan poco tiempo ya, ¿no es cierto?, le ven una recuperación. Imagínense los discípulos al ver todos los días cosas extraordinarias. Todos los días había un ciego que era sanado, un paralítico que se podía levantar. Todos los días, hermano querido, había alguien que recibía algo del Señor. ¿Y qué piensa usted que pasaba con los discípulos y con la gente? El gozo los invadía. La alegría, hermano querido, de vivir. Una nueva perspectiva al futuro, esperanza. ¿Se da cuenta? O sea, la vida de estos hombres fue cambiada y transformada por los acontecimientos diarios, porque día tras día vieron la gloria del Señor, hijo. Es lo que pasa con la iglesia. Si usted vive con Cristo, y Cristo está en usted, y Cristo va con usted, todos los días va a haber algo nuevo en su vida. Como el Señor se va moviendo, va haciendo cosas, va haciendo, abriendo puertas hacia adelante. Ese es el caminar del cristiano. Si por alguna razón nuestro caminar se ha desviado y ya no estamos viendo esos milagros día tras día, algo está pasando ahí. Pero estos discípulos ¿De qué son culpables? ¿Por qué el Señor los reprende? ¿Por qué el Señor los reta? Porque estaban en la barca llenos de temor, llenos de angustia, llenos de tristeza. Pero no se supone que esta barca, hijo querido, es un simbolismo del Evangelio de Cristo. Sí, esta barca donde iban los discípulos con Jesús es el símbolo del Evangelio donde usted y yo todos los días caminamos. ¿Y por qué los discípulos estando dentro del arca estaban llenos de temor y angustia y con miedo a la muerte y con miedo a las cosas que estaban pasando a su alrededor? El viento les amenazaba, el mar se levantaba, se les tambaleaba la vida en medio de esa barca. ¿Por qué tanto temor? Ese es el motivo de la reprensión del Señor. ¿Y dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó con el gozo que sentíais? ¿Qué pasó con esa vida llena de esperanza que te di cuando te conocí? Los discípulos tenían que haber sido los primeros. Bueno, pero si el Señor todos los días hace milagros, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo en el nombre del Señor? Llevámonos a hacer algo, hagamos algo, digámosle al viento que se calme. ¿Cómo sabes qué pasa? Ni siquiera atinaron a decir algo, porque las circunstancias externas les estaban diciendo que era imposible que ellos hicieran algo. Pero el Señor estaba al lado de ellos. Le dio para cielo, bendito tu nombre. El Señor está al lado de ellos. Como está al lado suyo. Amén. Amén. Amén. ¿Y por qué estamos tristes entonces? ¿Y por qué estamos angustiados y pensando que no vamos a poder más adelante? Se nos van a cerrar las puertas. ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Quedo sin nada? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y si se me llega la enfermedad? ¿Si se me declara el cáncer? ¿Si se me agrava la diabetes? ¿Qué va a pasar conmigo? Y estamos siempre mirando las cosas adversas, pero no al Señor que está a nuestro lado. Que Dios nos ayude. Iba durmiendo el Señor. Iba durmiendo el Señor. Sí, iba durmiendo el Señor. Pero estaba al lado de ellos. Sí, estaba al lado de ellos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestra perspectiva es que el Señor se descuida en algún momento de nosotros. Pero no, nunca nos deja solo. Nunca se descuida. ¿Me entiendes? Esta es una lección para nosotros. Si el Señor está a nuestro lado, ¿qué más da que esté o no esté durmiendo? Nunca se va a descuidar de nosotros. Porque una promesa es que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Me entiendes? La esposa se duerme al lado del esposo y se siente contento porque como es más sentimental, se siente segura al lado del esposo. Los niños igual. ¿Y qué hace el esposo? Se siente seguro porque sabe que Dios está con él. Una familia segura porque Cristo está ahí. Y eso es lo que debemos de pensar. Que Dios está siempre con nosotros, hijo querido. Entonces Dios hoy día nos pregunta, ¿por qué entonces estamos con tanta desesperación? ¿Por qué a veces nos sentimos gozo y andamos tristes? Y ahí es cuando tenemos que recapitular y mirar para atrás. Esos días lindos que vivimos con Cristo. Esos días lindos que vivimos en el Evangelio. Ese gozo que sentíamos al servirle. Correr a los servicios, a los puntos de predicación, a los ensayos de coro. Eso lindo que sentíamos cuando estábamos en la iglesia. Que no íbamos para la casa, no íbamos a la hora, que otra vez llegara el día de la reunión para volver otra vez. Y estar con el Señor, conversar con los hermanos. Alabar al Señor, sentir su presencia cuando tocaban las alabanzas. ¿Me entiendes? De alguna manera hemos perdido esta fe. De alguna manera esta fe se ha diluido a tal punto que a lo mejor ya estamos en las últimas. Es como un choncho que está humeando y se le está acabando el combustible. Es necesario entonces que pongamos manos a la obra en esto que está pasando en nosotros. ¿Me entiendes? ¿Saben quién es el más contento cuando el cristiano empieza a apagarse? Satanás el diablo. ¿Cómo anhela este malvado matarle el espíritu? Que usted muera y nunca más sienta el gozo de servir al Señor. Amén. ¿Me está escuchando? No voy a volver a repetir. Amén. No voy a volver a repetir. Ayúdalo, Señor. ¿Cómo se gozará el diablo y cuánto anhela que usted muera espiritualmente, se le muera el gozo, se le muera la alegría, pierda la motivación por servir a Cristo. Y si él puede meter la mano y matar el espíritu, mejor todavía para él. Bendito es el Señor. Pero Dios anhela que nosotros nos gocemos en su presencia. Dios anhela que seamos felices con él. No nos ha llamado el Señor a estar triste y amargado. Nos llamó a creer el Señor. Nos llamó a ver su gloria. ¿Y sabe cuándo más se goza el cristiano? Cuando le crea al Señor. Ahí está todo. Cuando le crea al Señor. Aleluya. De alguna forma, el cristiano incauto no se da cuenta de lo importante que es gozarse con Cristo. Y un niño, cuando le cree todo en su papá, oiga, qué feliz el niño. Aleluya, Rey. Se siente tan dichoso porque su papá o su mamá le dijo algo que parece una promesa que nunca se va a quebrar. Porque los niños son así. Así también es el cristiano que conoce al Señor. Y de alguna manera Satanás, el diablo, quiere romper eso que está pasando ahí, esa comunión que está pasando. ¿Me entiendes? Yo creo que esto es una gráfica perfecta de lo que pasó entre los discípulos con el Señor. Aquí no dice, pero en otros pasajes dice que el Señor realmente lo reprendió con dureza. ¡Hombre de poca fe! Bendito el Señor. Amén. Y lo que más me preocupa es lo que dijeron después ellos. ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas los manda y le obedecen. ¿Pero cómo? ¿No vieron acaso que hasta la muerte le hizo caso al Señor cuando resucitó a Lázaro? ¿No vieron ellos? Aleluya. Que no hay nada imposible para el que Dios grande. ¿Cómo podemos llegar a ese momento que vamos a decir, pero quién es este? Si es el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Señor, amén. Es el que hace maravilla. Sí, Señor. Bendito es el Señor. Gracias, Señor. A veces el cristiano no tiene idea de lo que tiene. Yo ayer contaba un testimonio, porque el Señor, no es cierto, en un momento dado me honró para que contara, porque no sé qué les dio ahora, porque todos querían saber quién era el autor del alabanza, yo creí. Entonces yo tuve que decirle, bueno, sí, pase para acá, pastor, para acá, contar y todo. Claro, yo lo conté todo el asunto como si lo había hecho. Y un pastor me dijo, pero usted me dijo, pero ¿cómo me dijo? ¿Usted escuchó la voz de Dios? ¿Cómo lo hizo? Bueno, le dije, yo estaba conversando, orando, cuando Dios me habla, yo escucho que Dios me habla y me dice, no días préstamo porque yo te voy a proveer todo. Y escribo, y yo puse a escribir lo que escuché que Dios me iba diciendo, y lo escribí en la hoja. El mismo yo creí. Y me decía, pero usted lo dice con tanta facilidad. ¿Usted no se da cuenta, mi hijo, lo que está haciendo? ¿Qué cosa? Le dije yo. Lo cuenta con tanta sencillez. Pero eso es algo extraordinario, dijo. ¿Quién escucha la voz de Dios, dijo? Y usted lo cuenta como si nada, ¿ve? Y a veces nos ponemos así. Como que Dios hace algo extraordinario y como que es algo tan sencillo y fácil. Ah, bueno, ya Dios hizo un milagro. Dios hace cosas extraordinarias con los nuestros, y nos miramos con tanta facilidad y sencillez como que no es nada. No, el Señor hace cosas grandes. No, pues me decía, tiene que ponerle más color, más Wendy, póngale más. Y como si Dios le está hablando, no se da cuenta lo grande que es. ¡Aleluya! El testimonio es. Sí, bendito eres, Señor. Y no nos damos cuenta a veces que en realidad Dios es muy misericordioso. Amén. Un jovencito. Sí, bueno, el Evangelio es tan extraordinario. Lo que me gusta de Dios es que Él, ¿no es cierto?, trabaja donde hay fe. Amén. Le gusta que el cristiano le crea de verdad. Amén. Y un jovencito, después de estudiar, necesitaba meterse en la universidad y no tenía cómo hacerlo. Fue a hablar con su pastor y le dijo, bueno, ¿no tiene nadie, ningún familiar que le ayude? No, pues no tengo nadie que me ayude. ¿Sabe lo único que le voy a recomendar? Le dijo el pastor. Póngase a hablar de cabeza y ayune y clame a Dios y pida misericordia, porque Dios le puede dar estudio en la universidad. Es lo único que le puedo decir. Para Dios no hay nada imposible. Y el muchachito le creyó y dijo, ya, voy a orar. empezó a orar, pidió permiso, vino a la iglesia, se ponía a ayunar, se ponía a clamar, pidió misericordia: Señor, necesito estudiar mi futuro, necesito estudiar. Perdón, hermano. Y dice de que estaba orando y pidiendo misericordia: Señor, necesito estudiar, tengo un futuro por delante, no tengo a quien pedirle nada, tú eres mi Dios, ten misericordia. Y el Señor le habla y le dice: mira, le dice, yo te voy a pagar todo tu estudio, no te preocupes tú, tú anda y postula y haz todo lo que tienes que hacer, yo te voy a pagar todo. Aleluya. El joven se levantó de la oración, fue a hablar con su pastor y el pastor le dijo: ya, hijo, ¿qué estás esperando? Que yo te diga que si ya te habló el Señor, ya te dijo que Él te va a pagar todo. Anda a hacer la inscripción en la universidad, anda y dile allá que el Señor te va a pagar todo. Pero ¿cómo me tomaste? Y se atrevió el joven y fue a hacer la postulación a la universidad. Y se puso a la fila. Mientras tanto estaba en la fila, bueno, dudaba un poco, pero decía: pero es que el Señor me dijo que me iba a pagar, mi pastor me dijo que fuera a inscribirme nomás. Y llega el momento, cuando tuvo que llegar a la ventanilla, ya le dijo: ¿usted qué viene? ¿Vengo a inscribirme a mi carrera? Yo voy a estudiar tanto y tanto, le dijo. Ya le dijo: tanto vale la inscripción. ¿Con qué va a pagar? ¿Con cheque? ¿Con tarjeta? Y se quedó pensando. Le dieron ganas de irse y arrancarse. No, le dijo: ¿sabe lo que pasa? Es que estaba llorando y estaba ayunando. Le dijo: imagínese, no, estaba levantando y yo le pensé. Cuando el Señor me dijo de que me iba a pagar todo, Él me habló y me dijo que me iba a pagar todo. Así que me dijo que, mi pastor me dijo que viniera a inscribirme porque el Señor me dijo que me va a pagar todo. ¿Cómo me dijo? Bueno, le dijo que el Señor me dijo que me iba a pagar todo, mi pastor me dijo que viniera a inscribir. Y en eso que estaba ahí, y estaba a punto de rechazarlo, le dijo: bueno, ¿sabes qué, hermano? No podemos hacer esto porque no tenemos cómo hacerlo y recibirlo, y obtenemos algo que no se hace, pues tiene que traer la plata. Y en eso dice que sale uno de sus jefes para afuera y le dice: ¿qué pasó? Lo que pasa, jefe, es que el joven viene aquí a inscribirse y no tiene plata, ¿no? Y dice de que el Señor le dijo que le iba a pagar todo. Yo no puedo recibir esa respuesta. Mira, le dijo: anda a hacer tal cosa, le dijo, y déjame aquí, yo voy a atender. Cuéntame, ¿qué te pasó? Y le contó todo otra vez lo que le había pasado. Pero ¿cómo te habló Dios? Dime la verdad, ¿cómo te habló? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Una voz? ¿Te dijo algo en la mente? No sé, dijo, yo estaba orando, estaba ayunando y de repente escucho una voz, yo creo que fue audible porque me dijo de que Él me iba a pagar todo. Sí, le dijo, te creo, le dijo, porque yo en la mañana, dijo, estaba adentro, dijo, haciendo mis cosas, cuando una voz me dijo: va a llegar un joven que yo le voy a pagar todo la carrera y tú se lo vas a recibir, lo vas a escribir porque yo le voy a pagar todo. Gloria a Dios, amén, Señor. Bendito eres, Rey. Tenemos un Dios grande, hijo. Amén. Si te creemos, el Señor hace cosas grandes en nuestra vida. ¿Dónde está esa fe que perdimos un día, hijo? Bendito eres. Vuelve a sus caminos. Amén. Antiguo, amén. Principio. Sirve a Cristo de corazón. Amén. El Señor te ama. Amén. Creamos en el Señor. Volvamos a vivir esos días de gozo y alegría. Donde todos lo creíamos al Señor. Amén. Padre, Señor, mi gloria para siempre. Gracias, Rey. Amén. Oremos, mis hermanos, por la palabra de nuestro Dios. Amén.